pilinga y tata guacha, boludo. ¿Pero te pasa cabida, Dato? No, manzana. Manzana. Le manda el famoso que onda. Está haciendo un día repiola. Está para tomar esa rocha. Te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. El solcito está recheto. Está especial para andar por el río. Sin compromiso de compra. Le manda el famoso que onda. Porque para dar vueltas está la rotonda. Que yo sé que te recabe que te lleven una vuelta en el onda. Y que se entere ya en la vecina. Como comprar una seda en la esquina. Yo re loco, borre china. Yo re rocha, borre fina. Me quedé pensando una banda. Y esto ya no banca. Casi ni duermo tranca. Y le mandé el famoso que onda. Está haciendo un día repiola. Está para tomar esa rocha. Que te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. El sacito está recheto. Está especial para andar por el río. Sin compromiso de compra. Soy como Vegeta sin su Bulma. No dejes que el infierno me consuma. Es como una inversión pero no suma. Yo re loco y vos en una. Con ella la paso cheto como se debe. Sé que giles que si no ven juntos se mueren. Fumo una sequita y se pone jede. Bien ahí si se puede. Me parece una banda. Y esto ya no banca. Casi ni duermo tranca. Manda el famoso que onda. Está haciendo un día repiola. Está para tomar esa rocha. Que te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. El sacito está recheto. Está especial para andar por el río. Sin compromiso de compra. Montana. Con el Eri Santana, compa. MK, la combinación perfecta.